Les decía que nos vamos de nuevo hasta Estados Unidos. La semana pasada lo hacíamos con el relejero Jesús Aguamar, que creo que debe estar ya en de regreso a casa, si no lo ha hecho. Yo espero que desde que esté por aquí nos avise para hablar con él de esa experiencia importante en Hollywood. Y de nuevo a Estados Unidos, porque hasta allí está Quique Perdomo. Con él queremos hablar de la sexta muestra de Jazz Canarias, una muestra que recorrerá diferentes escenarios de diferentes islas. Les hablamos de Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria. Este festival ya ha comenzado, lo hacía el día 6 de noviembre hasta el próximo 29. Quique, buenos días. Hola, buenos días, Patricia. ¿Cómo estamos, caballero? Bueno, pues recién levantado, recién despertado. ¿Qué hora después es? Después de una sesión. Ahora son las 8:05 aquí. 8:05. Bueno, pues pero aquí con el sí, dime, con el horario y con el jet lag me despierto a las 6 de la mañana, o sea que uf. Bueno, ya habrá tiempo para recuperar ese sueño perdido. Hablamos del festival y después, si quieres, me cuentas lo que estás haciendo en Estados Unidos, porque en dos sitios claro. No puedes estar a la vez. A ver, cuéntame, ¿cómo ha arrancado la sexta edición, la sexta muestra de Jazz de Canarias? Bueno, te explico un poco. La muestra cada año hace un poco de visibilidad, da un poco de visibilidad a los grupos que están grabando nuevas cosas, los nuevos proyectos, las nuevas formaciones, y siempre intentamos apoyar a los grupos originarios, los grupos que tienen composiciones propias, los grupos que son canarios o liderados por canarios, aunque en ediciones anteriores siempre han habido canarios que estamos estudiando fuera, en Holanda o en Barcelona o donde sea. Este año viene Diego Barber, que también vive aquí en Nueva York, y vamos, la muestra simplemente es un escaparate de todo eso que está pasando. Empezamos el día 6 en La Laguna, con una apuesta así bastante arriesgada y nueva, que era con un DJ y con música encima, y mezclando un poco, digamos, todo el tema electrónico con el tema acústico, que era con Bobby Bob. Después nos fuimos a Fuerteventura, donde se presentaron dos proyectos nuevos, que era Urban Zebra, proyecto de músicos canarios que también están ahí en Fuerteventura, y Rica, que es un proyecto de Estero Vejero, que es una cosa que se mueve entre el soul y el pop, que está muy bien también. Después fuimos a La Palma el día 8 de noviembre con dos proyectos nuevos también, uno Hot House, de un grupo palmero, liderado, llevado adelante un poco por Idafe Pérez, que es un trompetista palmero que toca muy bien. Y después un grupo de Las Palmas, David Quevedo Trío con Mónica Campo Darbe. Y bueno, ha sido un éxito hasta ahora. Este fin de semana tenemos el Espacio Cultural Aguere con dos grupos cada día, el día 14 de noviembre y el día 15. Y vamos, son el primer día viene Diego Barber, que es este chico que te digo que es de Lanzarote, que vive en Nueva York. También viene un grupo de Las Palmas que tocó ya en el Festival de Heineken, que se llama Cavendish, que tienen un proyecto súper bonito de soul también, con una cantante de Gran Canaria que se llama Moneiva. Y bueno, te digo el segundo día ya, porque venga, no estoy vamos, dejando sí, venga, nada. Venga, dime. De todas maneras, ¿el programa lo tienen en la web? El programa está en la web del Canarias Jazz Showroom. Vale. Bueno, yo un poco te explico. Showroom en inglés significa escaparate o algo así. O sea, Canarias Jazz Showroom es, digamos, la traducción o la mejor traducción de la muestra de Jazz de Canarias, que es el nombre original. Uh-huh. Lo digo porque es que no nos hemos vuelto ingleses. Seguimos siendo canarios. Vale. Entonces, bueno, vamos a seguir con el programa y después ya me cuentas dónde podemos adquirir las entradas. Si ya, yo espero que tengas algunas cosillas ya agotadas. El que llegó tarde se lo perdió, tendrá que esperar a otra edición. Pero sigue contándonos sí. El programa, porque todavía nos queda casi el vale. Medio mes por delante. Exactamente. Bueno, el día 15, que es este sábado que viene, también dentro en el Espacio Cultural Aguere, hay otros dos grupos. Uno, el primer grupo que abre la noche es el de David Minguillón, que es un chico del Puerto de la Cruz que ha estado estudiando en Holanda, bueno, ha estado estudiando en diferentes sitios, pero ha terminado sus estudios en Holanda, en Maastricht, y presenta un disco muy bonito también que se llama Puerto de Mar. Y el segundo grupo es un batería canario-japonés que se llama Takeo Takahashi. Eso te iba a preguntar, digo, ¿qué apellido tan raro? Sí, que nos puede tocar la batería y nos puede hacer kung fu si nos portamos mal también. Y Takeo vive en Barcelona y trae un proyecto también de composiciones nuevas, de sus propias composiciones, Y esto es esta semana. Ya la semana que viene... ¿Hay entradas para esto o no? Las entradas, sí. Las entradas son en el Espacio Cultural Aguera, en La Laguna. Y normalmente lo que necesitamos es que la gente apoye el festival. O sea que no hay problema de que vengan. Vale. ¿Cuánto cuestan las entradas? Pues las entradas van a costar 10 euros. Cada día, 10 euros cada día, por los dos grupos cada día. Uh-huh, vale. Después me decías que nos vamos al día 21. Y nos vamos, sí, no, nos vamos al día 21, que hay un grupo, palmero, chicharrero, por llamarlo de alguna forma, que es Bitter Biscuit, que ya presentó también este proyecto en Santa Cruz de la Palma, en un festival que se llama Proyecto Semilla, que es un sexteto, es batería, contrabajo, piano, trompeta y saxo, que tocan en el sur, en Tenerife, que se llama en el Beat Flat, en un nuevo local de jazz. Bueno, nuevo ya no es nuevo porque lleva ya unos años y es un sitio fantástico para escuchar música. Eso es el día 21 de noviembre, que es el viernes de la semana que viene. Y ya para terminar, el día 29 de noviembre, en un espacio de una asociación cultural, de un proyecto multicultural de Gran Canaria, en La Isleta, hay dos grupos también de Gran Canaria, que uno es un cuarteto, con dos saxofonistas tocando la música de Jerry Mulligan, y otro es un proyecto con un cantante de Gran Canaria que se llama Ventejuy de Vera, que canta así muy parecido, bueno, a mí me parece mucho que canta tipo Jerry Cocker, así muy soul también, y... eso es todo. Bueno, dice por aquí un fabuloso broche final de este Canarias Jazz Showroom 2014. Sí. Recordamos, el programa, para aquellos que estaban perdidos, lo pueden encontrar, buscan, yo lo tengo, por ejemplo, a través de una web, pero buscamos... esa web o ponemos solamente muestra Jazz Canarias esta edición y ahí ya lo encontramos, o Festival Canarias, sí, Jazz Showroom 2014, ¿vale? Eso por un lado. Me imagino que proyectos también tiene y eso te ha llevado hasta Estados Unidos. Bueno, yo grabé aquí mi último disco en junio de este año y ahora estoy aquí grabando un proyecto con otro músico canario, que es un guitarrista de Gran Canaria que se llama Yul Ballesteros. Y por eso estoy aquí, porque yo realmente, esto ha sido, o sea, este salto de Tenerife a Nueva York ha sido para unos días solamente. Ayer grabamos, hoy tenemos que mezclar, digamos, o así, y el fin de semana estoy en Tenerife otra vez. Lo que pasa es que, claro, no puedo llegar justamente el viernes porque estamos, hoy es jueves y estamos todavía liados en la grabación, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal el tiempo por ahí? Pues mira, el tiempo hoy está buenísimo y esta semana ha estado buenísimo, no está haciendo mucho frío y la verdad que el otoño es súper bonito aquí con los árboles y con las hojas de colores y tal. El otoño es muy colorido aquí, tanto como la primavera. Y con tanta gente canaria por esos Estados Unidos, por esa Nueva York, ¿no te has encontrado con nadie? Yo ya conozco a la comunidad canaria de aquí. O sea, refiero a canarios que están yendo de viaje ahora y todo lo demás, lo digo porque es que... No, estos días no me he encontrado con nadie porque no he tenido mucho tiempo de estar fuera. O sea, hemos estado más bien liados con, claro, el estudio, con los ensayos. Pero siempre me encuentro gente aquí. Y además, te digo, conozco. Me he encontrado con algunos amigos, incluso no canarios, y eso es bastante casualidad aquí en Nueva York. Encontrarte a alguien en la calle es muy extraño porque hay demasiada gente, ¿no? Bueno, el mundo es un pañuelo, Quique. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? El mundo eso es un pañuelo y en cualquier sitio nos encuentras a un... lo menos... Sí, eso es muy curioso, pero es verdad que es un pañuelo. Uh-huh. Sí. Oye, pues nada, feliz regreso a casa, sácale provecho de nuevo a esa visita americana e invitamos a todos aquellos amantes del jazz a que apoyen, sigan apoyando este festival, que además creo que ha contado con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, la Sociedad de Artistas AIE y la Fundación SGAE. SGAE, exactamente. El Gobierno de Canarias y el Cabildo han sido los que han mantenido, y el Cabildo de Tenerife han sido los que han mantenido este proyecto adelante. Y vamos, la cosa ha aflojado porque ha aflojado mucho en esta edición un poco hemos tirado la casa por la ventana porque siempre lo interesante es que hayan propuestas y que se vean las propuestas. Pero vamos, yo invito a que hayan algunos sponsors privados que no hay. Ahora mismo realmente las instituciones son las que están manteniendo esto, que bueno, que realmente tiene lógica porque donde reviertes en los mismos grupos y en la misma cultura canaria, ¿no? Uh-huh. Pero si queremos que crezca, estaría bien un poquito más de apoyo, la verdad. De apoyo institucional y de apoyo del público también, porque si las instituciones dicen que el público va, ahí hay una presión también por parte de los promotores para seguir desarrollando estos eventos. Exactamente, ¿no? Exactamente. El público es fundamental en todo, porque además no tiene sentido hacer una muestra si no hay alguien a quien se le muestre. O sea, que el público es fundamental y el público va creciendo. Después nos quejamos, sí, y decimos que no se hacen cosas. Mira tú, lo que se hacía antes, ahora no se hace. El público tiene que apoyar estas iniciativas, estos festivales, si uno quiere seguir desarrollándolos también. Claro, yo creo que además nosotros siempre hemos intentado tener una taquilla, o sea, un precio de entrada mínimo, porque yo creo que hemos estado a veces mal acostumbrados y hemos pensado que las cosas se pueden mantener por sí solas, solamente con el apoyo público, digamos. Y también hace falta el apoyo del público, ya no solo moralmente y digamos de asistencia, sino también económicamente. O sea, es una cadena que es necesaria. Uh-huh. Oye, feliz regreso a casa. Hablamos pronto. Gracias, Quique. Venga, muchas gracias, Patricia. Gracias, buenos días. Bueno, pues hablando de ese festival Canarias Jazz Showroom 2014, hacemos una pausa.